Niña que recorrió paisajes de vastas fantasías, que luego de pocas historias cumplidas, un intruso entró en su vida y con traiciones de su dolor se satisfacía. Pero como toda una guerrera, la niña su valor fortalecía, y aunque coraza y fuerza tenía, también fueron víctimas del flagelo ese día. Cuerpo malherido, humillado y cuestionado, como si fuera indigno o delito ser mujer y estar perdida. La luz de tus ojos ya se apaga, solo tu mente y tus recuerdos te sostienen por un día de aquel dolor que tú sufrías. Tu madre llora, tu hija sufre los golpes de la vida. Imploramos justicia para que ni una rosa más sea herida. Los golpes de la vida. Imploramos justicia para que ni una rosa más sea herida. Poema: Ni una rosa más. En conmemoración de los 5 años de la muerte de Rosa Elvira Celi.